hasta se ha burlado de ti. Que no te veas llorando, pues no vale la pena. Amigo, sácate esa venda que no te deja ver. Tienes que olvidarla pronto, tienes que comprender que jugó con tu corazón sin importarle nada. Que jugó con tu corazón sin importarle nada. Déjala que se vaya, bien lejos. Ya verás que podrás olvidarla y no sufrir más por tu amor. Sufrir más por